Ey, Sai, loco, ¿dónde estás? Encendé el motor, loco. Sai, ¿cómo así? Movete, loco, ya, la chava. Ok. Ah, te están esperando. Vamos, bye, vamos. Ah, pues, están esperando. Sí, vamos. Vamos. Encienda los motores, encienda los motores. Encienda los motores, encienda los motores. Yo, encienda los motores, encienda los motores. Yo, encienda los motores, ¿qué tú esperas, Mike? Yo, encienda los motores, encienda los motores. Yo, encienda los motores, encienda los motores. Encienda los motores, encienda los motores. Yo, encienda los motores, ¿qué tú esperas, bye? Mover la pera, nena, ¿qué tú esperas? Mira, la cosa está buena, retrocede un poco porque quiero verla. Mi nombre es Y, déjame tomarte una foto porque me pongo loco cuando no te toco. Se me enciende el foco cuando no te miro. Tu belleza me deja sin suspiro. El respirar se me hace bien difícil, como un misil de guerra exploto antes de ser destruido. Oye, cálmate, nena, reggaetón para el rato, así que cálmala. Una nalgada te vas a ganar. Ponte el G-string porque quiero ver más. En inmortal estrés ya no va a haber nada, así que vamos a tumbar el super bar. Encienda los motores, encienda los motores. Encienda los motores, encienda los motores. Yo, encienda los motores, encienda los motores. Oh, encienda los motores, ¿qué tú esperas, Mike? Yo, encienda los motores, encienda los motores. Yo, encienda los motores, encienda los motores. Encienda los motores, encienda los motores. Yo, encienda los motores, ¿qué tú esperas, bye? Con el check, check, to the money, make, make. Con el check, check, to the money, make, make. Con el check, check, to the money, make, make. Con el check, check, to the money, make, make. Check your money, make a check, check your money, make go. Check your money, make a check, check your money, make go. Twist la espalda, let the flow go. Explosivo desde la banda, no. Go, go, go, go, go, go, go. Encienda los motores, encienda los motores. Encienda los motores, encienda los motores. Encienda los motores, encienda los motores. Oh, encienda los motores, ¿qué te esperas, Mike? Encienda los motores, encienda los motores. Yo, encienda los motores, encienda los motores. Encienda los motores, encienda los motores. Yo, encienda los motores, ¿qué te esperas, bye? Yo, Junior, con Sarum. Haciendo tres dedos de lado, wow, con el Gifty, cantando digiti. Mira aquí, ¿qué significa me gusta Nigiti? La mujer es morena, me pone los cables pelao, pelao. Quieren dinero, pero no tengo, estoy pelao, pelao. Pónganse claro, bájense el G-string. Quieren ping, ping, ¿qué? Ping, ping, piñoñao. Con el skirt of daddy y siempre el templo. La nueva familia de MOBO es primero. Cero tolerancia para engañadores, estafadores, conocidas como flores blancas cuando realmente son rojas. Le gusta visitar con frecuencia Sexolandia. Hay que mantenerlas bien atentas, ocupadas. Money pa' qué, money para echarlas. ¿Cuántas mujeres hay en el party? Bien, sounds good, boy. Qué rico representar el pueblo. Big Junior, Sarum, baby.